primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Dime la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor, dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Pero muy buenos días, oyentes, oyentas de FM Los Coihues. Arranca un nuevo Radio La Mariposa. 2944-784040, el teléfono de esta radio. Estamos en vivo aquí en la 105.5 todos los miércoles a las 11 de la mañana. Radio La Mariposa es el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Miércoles a las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, prendete a Radio La Mariposa por la 105.5. Y hoy tenemos consigna para que dejes tu mensaje o audio al 2944-784040, 2944-784040. Consigna del día de hoy. Atento, atento. La consigna es la siguiente, la voy a decir desde el celular, desde el 2944-784040, para no equivocarme. ¿En qué momento del día te sentís con más pilas y por qué? Vamos, vecino, vecina, vecine, que recién arranca el año. Arriba, que no estamos en diciembre. Nos queda un largo trecho hasta la fiesta. Música. ¿Cómo anda Sebastián Carapeza? ¿Cómo le va a usted? No me diga que ya pensó una respuesta de la consigna porque me caigo y me levanto. Por favor. Fabi, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué día es hoy? ¿Qué pasó? ¿Que estamos aquí? ¿Quién? Yo que estoy acostumbrado a estar solo aquí en esta radio. ¿Quién está hoy aquí? Estamos acá acompañado de Rolly, que me está hablando acá al oído mientras quería saludar a la audiencia. Déjenme los juegos. Rolly, a ver, presentate, ya que estás acá en los estudios de la 105.5. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todos. Estoy muy bien. Pues gracias a Dios toda mi familia está salió adelante. Y los quiero mandar un gran saludo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis primos, a mis tíos. Y porque siempre estuvieron conmigo cuando estuve en las buenas y en las malas, a mis tías, a mis tíos, mis primas, mis primos. Y me gustaría que me pasen la canción del Papo, Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Largamos a puro rock con Norberto Papo Napolitano. Por fin. Y respecto a la consigna que recién Fabi estaba abriendo el programa, ¿cuál es el momento del día en que estás más pilas, con más energía? ¿Qué podrías decir? Tarde puede ser, cuando está atardeciendo. Espere que no escucho, a ver, ¿a la qué hora? Por ahí a la tarde, cuando son las 7, 8, me siento más tranquila, capaz. Sí, puede ser, sí. La tarde. ¿Por qué crees que es a la tarde? Porque ya estoy despierta, ya estoy más despejada, ya estoy más... Estoy bien. Y gracias a Dios toda mi familia está bien, así que eso me pone muy contenta. Y mi hija a mediados de febrero, los primeros días de febrero, se va a Puerto Madryn con mi hermana Pandy, que es psicóloga. Así que eso iba a contar igual, porque ella se quiere ir para allá a estudiar. Bien, perfecto. Así que, y bueno, y vamos a festejar el 10 de febrero, el día, los 15 años de la radio, del Camino Abierto. Así que va a estar re linda la joda. Muy bien, muy bien. Respecto a Camino Abierto, a ver, me sacaste una de las preguntas que iba a ser pilar del programa de hoy. ¿Qué significa para ustedes Camino Abierto? ¿Cómo lo conocieron a Camino Abierto? ¿Cómo fue la primera vez que entraron? ¿Cuáles son las sensaciones que tuvieron? ¿Qué cambió con el tiempo y qué no? Y a mí al principio, le digo la verdad, me mandaron por obligación, porque me dijo la doctora y mi mamá que si no iba a Camino Abierto me iban a internar. Entonces yo empecé a ir como obligada, pero después me sentí re bien, contenta, me gusta ir a Camino Abierto. Con Marco nos faltamos casi nunca, por eso nos dieron el diploma de electricidad a él y a mí primero, porque nevaba y llovía y nosotros íbamos a electricidad, que fui la única mujer que estudió electricidad. Muy bien, felicitaciones. Sí, y aprendí bastante. Y dicen que el año que viene va a seguir, dijo Francese, dijo que iba a seguir con electricidad. Así que con taller, el mismo taller. Carlos Francese, el tallerista de electricidad. Sí, así que contenta y participo de un montón de talleres en Camino Abierto. Así que no los voy a nombrar porque son muchos, pero lo que no hago es con la búlgara y cerámica. Y los demás hago todo. La búlgara es Maya, para los conocidos, es Maya, tallerista de Camino Abierto. A ver, Marcos, tenía la mano levantada, buen día, sí, estamos abriendo Radio La Mariposa, ¿cómo estás? Sí, muchos nos quieren prejuiciar que Camino Abierto es un hospital de día, lo que sea, para personas con IFA, lo que sea. Para nosotros es un centro cultural. Nosotros que formamos parte de ahí no hacemos causa a nadie y tratamos de compartir con los compañeros, de ayudarnos entre nosotros, de respetar a los funcionarios, y bueno, nuestra parte del día. Y yo, por ejemplo, la pregunta que hacían hace rato, yo me siento mejor a la mañana, cuando me despierto, tomando unos mates. Pero bueno, el día es muy largo, no sé si fue el cambio climático, que son no sé cuántas horas, como 14 horas de día y más, y se me complica porque tengo las manos cortadas, no tengo plata para invertir en una salida laboral. Pero bueno, trato de buscar forma de pasar el día. Y una de esas formas es la oportunidad que nos dan en Camino Abierto de realizar talleres. Son muchos talleres. pero bueno, no nos sentimos obligados, al principio, como decía la Rolly, nos apuraron un poco, pero bueno, después ya nos sentimos parte del grupo y de los talleres que hacemos, así que tranqui. Quisiera pedir un... Como yo quería tener mi columna con la Rolly, como todos tienen su columna en su espacio en la radio, quisiera pedir una parte de Las Mil y Una Noches, cuento de Medio Oriente, historia de Abdullah, el mendigo ciego, que dura 8 minutos nomás, y si no, La Noche 5, historia del rey Yunnan y del médico Yunnan. Perfecto, bueno. Disculpe. Ya, ese dura un poco más, si da para pasarlo. Bien, para los que no tienen miedo. Ahí vamos. Una apertura a todo testimonio en esta Radio La Mariposa de este miércoles. ¿Miércoles cuánto estamos hablando? ¿Miércoles 25? 25 de enero. Hoy es un día muy importante, Fabi. ¿Qué pasó 25 de enero? Hoy es el día de qué, a ver. El periodista. Día del periodismo. ¿En serio? Claro, esto en la fecha esta surgió por el fallecimiento de José Luis Cabezas. Ah, un cierto día como hoy, un 25, y a partir de ahí se conmemora el Día del Periodismo. Yo soy periodista, ¿será lo mismo? ¿Me pueden decir feliz día o no tiene nada que ver? ¿Sí? Yo me he olvidado, ¿le puedo decir? Tenemos bueno, más días nosotros porque después está... Hay otro, hay tenemos otro. Tenemos un montón de días de periodistas. Sí. ¿Es del periodista o del fotoperiodista hoy? Me parece que es del reportero gráfico y del periodismo. Nosotros afanamos fecha todos los días. Nosotros nos acomodamos, ¿eh? El arte de no saber de nada y de hablar de todo. Me parece que sí. Ahora vamos a checarlo. Me parece que es del reportero gráfico el día de hoy, ¿eh? Ahí lo chequeamos. Yo creo que... Día del periodismo y del reportero gráfico. Ahí bueno, veo una armónica en el fondo. José está con la armónica. Estamos todavía ideal como para empezar con un tema musical, ¿eh? Estamos con todo hoy. Yo hoy, quisiera saludar a una periodista que recuerdo que escuchaba en la radio. También escuchaba hace tiempo que pasaban en Gente de Radio compendio, compilaciones de la BBC de Londres, que era muy cultural. También escuchaba Telesur en los canales de cable. Y no, era la BBC el hombre, pero en español. Guarda. Y que escuchaba la periodista Magdalena Ruiz Iñazú, que no sé si falleció. Sí, falleció. Que tenía ideas muy claras sobre la persona que es de la clase más baja a la que pertenezco. Que no, estamos hablando del siglo XXI. De clases sociales, cuando el gobierno realiza propaganda que tiene que haber igualdad de oportunidades, y que decía en una de sus notas que la persona que vive en la pobreza, sea la persona que junta cartón y lo que sea, para funcionario público y para empleado público, es desocupado. Y ella no, ella decía que ya el tema de sobrevivir, ya con levantarse en la mañana y pensar qué va a comer en el día para sobrevivir, ya es una ocupación, y capaz que más de la que otra persona que está cómodamente en un empleo público. Y entonces que quisiera recordarla también, como capaz que hay una nota en YouTube o en internet de su salida al aire, de su, no sé en qué radio estaba. Radio bueno, Mitre. Que la mejor igual, porque defendía un poco. Y también quería saludar a, si algún momento me escucha, a Darío Zeta, ese que tiene apellido raro, que también defiende a las personas que está humildemente viviendo en la más clase, menor clase social. Bueno, ahora no sé quién escapa porque están mucho con plan, y bueno, yo nunca viví en plan, bueno, pero no sé quién escapa de vivir sobreviviendo. Y hay un chico también, Nahuel, que es un filósofo, que también tiene buena idea, que defiende a la persona que vive humildemente. Nada más, gracias. Bueno, Fabio, un arranque con todo. A full. Vamos entonces a arrancar con el primero de los pedidos musicales del día de hoy. Vamos a ir con Mi Vieja y después volvemos y nos vamos acomodando. Sí, estimado Marco, diga nomás. Sí, el temita de la 25, Solo Voy. Solo Voy. Que si recordamos el 2001, cuando toda la gente salió a la calle a pedir justicia social. Ahí estamos. Vamos entonces con mi vieja y volvemos rápidamente en el Radio La Mariposa del día de hoy, del disco de Papo y Amigo volumen 1, la versión con Andrés Calamaro de Mi Vieja. Todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja se queja y se queja. ¿Qué cojones tiene mamá? ¿No lo ves? Ella se queja porque ella está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una vez por mes. Un miércoles de miércoles la policía la quiso arrestar por reclamar lo que le corresponde. Me vuelvo loco, los quiero matar tranquilamente y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. ¡Ay! Cuando uno... Continuamos en vivo en este Radio La Mariposa del día de hoy, 2944-784040. El teléfono nos podés escuchar a través de internet poniendo en el buscador de tu computadora, de tu celular. fmloscoigües.redenfoques.com.ar y ahí escuchás la 105.5 o podés buscar todas las radios de la Red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. Nos manda saludos Ale Berné, vecino de aquí de Los Coigües, compañero de la radio que ya está prendido a esta Radio La Mariposa del día de hoy. Repetimos la consigna, ¿en qué momento del día tenés más pilas y por qué? Saludamos, si nos estás escuchando en vivo, saludamos a todos los vecinos, vecinas y oyentes. Y te contamos que en este momento aquí en Villa Los Coigües la temperatura en nuestro barrio 14 grados 5 es la temperatura. Y si andás por otro lado de Bariloche mientras estoy diciendo esto, estoy hablando el pronóstico del tiempo, según dicen la última medición de tiempo aquí en nuestra ciudad, 13 grados, dice, me parece que hay que empezar a actualizar, muchachos, ¿eh? Esta temperatura fue tomada, ¿a qué hora? No, a las 11 de la mañana. Bueno, miércoles va a estar así, como nublada la cosa. Jueves empieza un poco más soleado. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, pleno sol. Pleno sol. Repetimos algo que venimos diciendo cada día aquí en el aire, cada vez que tenemos oportunidad. Tengamos mucho, mucho cuidado con el manejo del fuego. Esto es algo que se pide desde diferentes ámbitos y espacios. Si vivís en el barrio, si vivís en la zona, si estás visitando, si estás haciendo turismo, ten en cuenta que solo se puede hacer fuego en los lugares que están habilitados para ellos. Estamos en un parque nacional, está todo muy seco, ya desgraciadamente hay varios focos de incendio en la región y hay muchos focos de incendio o incendios declarados en diferentes lugares del país. Así que, por favor, te pedimos, seamos más prudentes y más cuidadosos que nunca con el manejo del fuego. Y si vas a la montaña, por favor, trae tus residuos. No dejemos nuestra mugre en medio de la naturaleza. Te decía que nos podés estar escuchando en vivo a través de internet o sintonizando el 105.5. Nos podés estar escuchando en este día miércoles o tal vez nos estés escuchando los domingos a la tarde a través de Radio Autónoma Piuqué, nuestra radio amiga del barrio del Frutillar de aquí de Bariloche, que toma este radio La Mariposa y lo incluye en su programación, y si no, a través de la radio Nueva Cultura Despierta ahí en la zona del conurbano bonaerense, que también ahí el amigo Andrés toma este programa y lo incluye en la programación de su radio. 2944-784040. Te repetimos la consigna. Entonces, la consigna del día es: ¿en qué momento del día tenés más pilas y por qué? Sonaba Papo cuando arrancó este programa con la versión de Mi Vieja. Y ahora vamos al segundo de los pedidos musicales, la 25, Solo Voy. Arranca la música. Es una noche fría y húmeda en Buenos Aires. Ya no hay sueños en esta ciudad. Y el rock and roll se trata de eso, de no perdernos. Sonando la 25. So aleteando por arriba de la 25. Entramos al aire de este Radio La Mariposa. Ni. Rock and roll, ni. ¿Cómo anda José? ¿Cómo le va a usted? Acá andamos bien, contento por la mañana de hoy. Me vine solo, dejé a los chicos de Camino Abierto, ya me vine en colectivo, me escapé. Muy bien. Me vine para acá, pues ya era tarde igual. Y bueno, y no es lo ideal lo que voy a tocar, es una armónica como no sé qué marca norteamericana, no sé qué, pero no es para música vaquera, vaquero, de pistolero, sino que voy a intentar sacar un tema de pistolero, pero que es de Bonanza, los cuatro pistoleros. Wow. Y, pero no sé, a ver, voy a intentar, a ver si ustedes me van a decir si me salió bien o no. Va a salir. Usted sabe, José, que acá en Radio La Mariposa todos hacemos el programa, todos y todas, todos tenemos potencialidades, cosas que sabemos hacer, que queremos probar, que queremos mostrar. Ah. Y esta es una, así que bienvenido, lo vamos a escuchar con muchas ganas. Bueno, ¿empiezo? Adelante nomás, José. Me hizo acordar a alguna película de vaquero, ¿eh? Yo ya me imaginaba el tren. Ben Cartwright. Me imaginaba la gente con la vestimenta de cowboy. Qué grande. Los caballos. ¿Cuáles son las películas preferidas que vos tenés, que recién mencionabas? De Ringo. De Ringo. De Ringo y de el otro, ¿cómo es? Billy the Kid. Billy the Kid, ese era conocido, claro. Sí. Mire. Qué grande, Bonanza. El lejano oeste. El lejano oeste, sí. A ver, ese está bueno. Esa es la que quiero sacar, tío. Como... esa es la de Bonanza. Está buenísimo. Qué grande, José, pero me llevó a esa, ¿eh? Me llevó, vale, a de cuando venía ahí Ben Cartwright. ¿Cómo? Ah, no, era de Gran Chaparral, Manolito. Y ha vuelto el zorro a Canal 13 a los mediodía. Una vez más el zorro ha vuelto a Canal 13. Lo sacan del placar y lo ponen cada verano para levantar un poco el rating al mediodía. Vuelve el zorro a Canal 13. Qué bárbaro. ¿Cuál era la que más le gustaba, José? Gran Chaparral, Bonanza, el zorro. El Gran Chaparral también estaba. A ver si encontramos. Yo no me acuerdo la música de Gran Chaparral. Yo tampoco me acuerdo, pero sé que es linda. Me acuerdo que había una señorita más que agraciada, que era argentina, si mal no recuerdo. Estaba Manolito, ¿quién más estaba? No me acuerdo cómo se llamaba. A ver, vamos, el Gran Chaparral, Soundtrack Info. Que no nos saque nada más y que no empiecen con la publicidad de que no sé qué, que el otro día apareció una publicidad del intendente medio un tema. Ahí está. Ah, qué tema. El Gran Chaparral. La cara que tenía Manolito, ¿no? Manolito era el mexicano que laburaba, el único que laburaba en esa serie era el mexicano. Linda Cristal se llamaba la argentina que trabajaba. Ahora me acordé de la Gran Chaparral. Sí. Qué grande. que peleaban contra los indios. Sí, peleaban contra todo aquel. Pero eso era en otra época. Cada vez que se les quería meter tierra a los que habían usurpado tierra, que eran los Gran Chaparral, peleaban contra el que venía. Mire, tenían derecho. Menos mal que las cosas cambiaron. Una cosa, han existido, yo, me han dicho que los pistoleros han existido hace siglos atrás. Sí, hasta sí, aquí. Claro. ¿Sí? Claro, claro, sí. Sí, sí. Incluso me dijeron que se lo mataron los policías, ¿puede ser? No sé, no sé. O se transformaron. No sé, bueno. Bueno, José, antes de cerrar este bloque y pasar a la columna literaria que va a estar acá a cargo de Rol y de Marco, que están ansiosamente esperando sentarse en el estudio, la consigna del día, ¿cuál es el momento en que estás más pilas en el día? ¿Yo? Sí. Con más energía, con más ganas, más dispuesto. ¿Vos sabés que no sabría decirte? ¿Al mediodía? A la mañana, qué sé yo, al mediodía, a la tarde. Después empieza a agarrar el rayo de la chifladura. La chifladura. Ahí empieza. Como los tres chiflados, ¿viste? Y bueno, son cosas que pasan. Bueno, José, muchas gracias entonces por esta conversación. Nos vemos en la próxima radio, que me voy a comprar la radio esa para tocar música de vaquero, la armónica. Y le voy a hacer escuchar mejor. Muy bien. Bueno, vamos a un tema musical mientras tanto, mientras se van acomodando. ¿Cuál es el momento del día preferido? ¿Cuál decía Spinetta? La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. Copio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía. Y tan lejos del hogar estás que todo sueño duele más. Y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, al niño luminoso. Tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Y ya nadie te escucha, nunca. Suena en el aire de Radio La Mariposa del día de hoy. Canción de Bajo Belgrano, Spinetta Jade. La mañana lanza llama, decía el tema de Spinetta. Horizonte, litera de casas, perpetuo remolino y mediodía distante. Y vos estás tan solo, loco y ridicente, tu ropa está vacía. 2944-7840-40, ¿cuál es el momento del día que preferís? El momento del día en que tenés más pilas y por qué. Esto es Nati Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Nati Truchi, se terminó el coronavirus. Arriba Radio La Mariposa y entramos a un nuevo bloque aquí en el aire de la 105.5. bloque literario, podemos llamarlo. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo anda usted? Bien, yo, Rolly, ando muy bien, gracias a Dios, toda mi familia está bien, así que por eso me siento bien, todos tienen trabajo y todos están estudiando. Qué bueno. Así que eso me parece, es un orgullo para mí. Muy bien, ¿qué nos ha traído en el día de hoy? Nos ha traído un libro de Silvina Celeste Facio. Bueno, ¿nos va a compartir alguna poesía de esta autora? Ahora. Adelante, entonces. ¿Puede la caducidad de la materia y subsistencia a la fatiga de las cosas alcanzar lo que no es ni será nunca? ¿Contingencia, cuerpo, formas? ¿Persistirá la idea de Dios aún en la muerte del hombre? ¿Tiene fin en la contemplación del amor y el dolor? ¿El tiempo y la repetición de sus horas? Todo se cansa de ser. Morir es de ser otra cosa. Los espejos se hartan de los poses, las montañas se fabrican de los desiertos, la muerte crece en las flores y la mentira se cree en los entendemos. La caducidad no tiene tiempo en su paradoja. Este es un tema de Silvina Facio. Pero Negrina, Rory, decime dónde es la chica. Ella es nacida en Río Negro, Viedma, y fue profesora de letras. El 11 de octubre de 1976. ¿Nació? Sí. Muy bueno. ¿Me puede repetir el nombre del texto y del libro, si tiene el nombre? No, Vueltas de Búho de Silvina Facio. Muy bien. Bueno, ¿y este libro qué? ¿Lo trajo usted o lo agarró de acá? No, me lo dio para elegir el pollo. Ah, qué grande, pollo. Bueno, muy bien. Yo elegí este. Sí, yo quisiera... recordar el poema que le escribí a la Rolly, que le hice a la Rolly hace un par de años, lo mejoré un poco y es lo que me sale, pero bueno, soy autor y bueno, es un esfuerzo grande que no me salen los poemas. Releo muchos libros en YouTube, de filósofos, de profesores. Estaba escuchando, de profesores españoles, de un filósofo de acá, de Bariloche, de nombre Nahuel, de Darío Zeta, audios libros del fallecido escritor, famoso argentino Jorge Luis Borges, y bueno, y también tengo libros de la UNESCO, y bueno... Me gusta aprender. Bueno, el poema es así. Si tuviera 1000 amores y no tuviera tu amor, sería como tener un corazón artificial que siente falsamente. O sería tener un corazón que latiría como el metal que suena. O sería tener un corazón que latiría como la campana que tañe. Nada sería. Gracias, mi amorcito. Quería que me pasen el cuento de Las Mil y Una Noche, historia de Abdullah, el mendigo ciego. Y el tema que le voy a dedicar a la Rory es Caro lo estoy pagando. Caro se lo estoy pagando, de Canelita, el gitanillo español. Que es un comentario, pero a mí me atrae más la música española, el flamenco y capaz que otra música. El folclore argentino me parece medio aburrido. Aparte, no sé qué causa. Cualquiera se viste de gaucho. El pobre gaucho, supuestamente Martín Fierro, es una persona que yo me siento identificado, que era excluido de la sociedad, que no le daban lugar para tener su trabajo. Que no le daban lugar, no le daban un campito, no le dejaron hablar un campito. Después el gaucho, después eso de música de paravecino, de la soledad. Pero bueno, son opiniones. A mí me atrae más la música española. Y aparte la música española lo cantan los gitanillos de España. Así es. Los mismos gitanillos de España. Y acá en Argentina, cualquier zaparaolla se pone a cantar folclore. Y capaz que no tiene ni apellido argentino. Así que bueno, gente, la mejor, que estén bien, gracias. Recuerden, el tema que pido para la Rory es Carlos se lo estoy pagando, de Canelita, el gitanillo español. Muy bien. Bueno, vamos a ir primero a un pedido que tenía Rory, que había un pedido especial. Sí, yo quería... ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Hola, buen día. De nuevo yo, Rolly. Quería pedir un tema para mi hermano Johnny, que trabaja en la remisería Mitre. Quería pedir el tema de Ráfaga Agüita. Si puede ser, por favor. Y se lo dedico a mi hermanito Johnny. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque él me lo pidió. Muy bien. Bueno, entonces, para el amigo Johnny, oyente de Radio La Mariposa, ya está sonando en el aire de FM Los Coihues. Agüita, Ráfaga. Saludos a toda la gente de Gutiérrez. Y yo me llamo José, pertenezco a Salud Mental. Acá estamos en la radio y me gustan mucho las películas de pistolero. Y les quiero pedir a los chicos que me pongan un tema de Fargüé. Ahora en este mes me voy a comprar una armónica para cantar música de Fargüé. Tocar, va. Y bueno, y con eso me entretengo. A pesar de que tengo psicosis, la música me hace bien. Mala de Fargüé, me entretiene, me divierte. Y les deseo muy buen día. Y bueno, con todo corazón vamos a escuchar un tema de eso, de Far West, a ver si les gustan a ustedes o prefieren uno de heavy metal. Si prefieren uno de heavy metal, avísenme. Hola, buen día, soy Rolly. Quiero saludar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis tías, a mis tíos, a mis primos, a mis primas. Que pasen que sea el mejor año y que estén bien. Y estamos disfrutando este lindo día que está con un poquito de frío, pero no tanto, está templadito. Y a mi hija igual, a mi hija y a mis hermanos. Muchos saludos para ellos y si podrían pasar el tema de Papo, nadie se atreva a tocar a mi vieja. Yo, Rolly, que tengan todos buen día. Gracias por todo. Gracias. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, aquí en la 105.5. Aquí tenemos la visita de otra de las protagonistas de este Radio La Mariposa, que ha llegado aquí a la 105.5. ¿Cómo le va, compañera Mimi? ¿Cómo anda usted? Bien, un poco mejor ahora, porque como decía mi tío, andaba triste. Buenísimo, está mejor, Mimi. Vamos arriba, fuerza. No, ahora no mejor. Fui a hacer un tren con mi hija, ya moveré y flores y ando bien ahora. Muy bien. ¿Cómo lo trató el viaje en colectivo en el 50? Bien. Mimi me estaba contando las peripecias que tienen que hacer para venir desde Camino Abierto hasta Radio Los Coigües para hacer este programa. No es que se toman un colectivo, se toman dos colectivos. Se toman el 60 de Mireco hasta la parada del supermercado grande que hay en el Lordi Moreno. Sí. Y ahí se toman el 50 para venir acá. Y con suerte, qué bueno que el 50 está entrando hasta el barrio, que nos deja casi la puerta de la radio, porque en otras ocasiones, si no, había que caminar desde la entrada al barrio, desde el lago hasta acá. Sí. Un lujo, entonces. No demos idea. Por ahora está andando bien el colectivo, así que no demos idea. Va a haber cambio de recorrido algunas líneas, Mariloche, porque van a estar arreglando calle, no sé qué van a estar haciendo, así que a estar atento. El 50 es una de las líneas que va a cambiar su recorrido en la zona del centro. Así que bueno, a estar atento a esto. Mimi, le quería consultar, más allá del periplo del viaje en colectivo, ¿qué significa para vos Camino Abierto? ¿Cuándo fue que empezaste a ir, si te acordás el año? 5 años empecé a ir al Centro Cultural. Me llevó Mauricio, me llevó al Centro Cultural, porque yo no sabía. Vivía con mi marido y en Mireco, antes que se queme la casa, vivía con él. Y para mí Camino Abierto es todo, me gusta un montón, trasladar y todo, me gusta un montón. Espere, ¿usted se le prendió fuego la casa? Sí, se me ¿por qué casa. Motivo? ¿Se supo? Sí, por la cocina, porque Orlando dejó la cocina prendida y que por los gatos, los perros, y se quemó. Cuando fuimos con mi hija ya se había quemado todo, ya nos quedó todo ceniza quedó. Esto ubicado en San Francisco, dicen. Sí. Bien. Ahora también vivís ahí en San Francisco con tu hija, ¿verdad? Sí, con mi hija, sí, tengo una pieza. ¿En el mismo terreno? Sí, en el mismo terreno, tengo una pieza. Ella apartamento, vive en el apartamento, pero es mi misma una pieza hasta. Hasta. ¿Y cuando llegaste a Camino, qué te pareció? Bien, me pareció lindo, contenta, bien, bien feliz. Me gusta un montón. Me gusta ir, todos los días voy. De luna a viernes voy. A veces no voy porque como mi hija trabaja, entonces no voy. Pero a veces voy porque voy y como mi hija no trabaja, no voy. Y ahora se puede echar no ir a Santa todos los días. Cuando de vacaciones mi hija descansa. Mi hija descansa donde está descansando. Ajá. ¿Tu hija está trabajando en un hotel, puede ser? Sí. Ahí está. Antes estuvo en el estacionamiento medido, ¿verdad? Sí. Un tiempo largo. Sí, largo. Bien, bien. Pero después dejó porque tuvo un problema. Y con respecto a los talleres, ¿cuáles son los talleres que más te gustaron, te gustan, que has hecho en Camino Abierto? Flores, me gusta de todo un poco. Folclore, carpintería, me gusta de todo un poco. Bien. Bueno, Mimi, ¿algo más que quieras decir? ¿Algún tema musical que quieras pedir? Y los dinos. ¿Los dinos? Sí, los dinos. Bien, ¿algún tema en particular? Los dinos, amor te quiero. Amor te quiero. Sí. ¿Se lo querés dedicar a alguien? A mi hija y a mi nieta. ¿Cómo? ¿Nombres? Lorena y Tainayara. Ahí está, para Lorena entonces. Sí. Y Taina Yara. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a buscar ese entonces. ¿Cómo era entonces, Mimi, el nombre del tema? Los Dinos es la banda y el tema... Amor te quiero. Bueno, vamos a buscarlo y ahora ya lo vamos a estar poniendo. Mientras tanto podemos refrescar la consigna del día. Le voy a pedir un favor, Pollo. Cambia al 3 porque anda ahí con unos ruidos el número 2. Así que vamos a cambiar el micrófono. Ahora sí. A ver, le refresco la consigna del día, Mimi, a ver si nos puede aportar. ¿Cuál es el momento del día en que estás más pilas, con más ganas, con más fuerzas? Voy a trabajar, andar al centro, ir al centro, trabajar ya con mis compañeros, charlar, jugar con ellos. ¿Pero eso es a la mañana, a la tarde? ¿Cuál es el momento del día ese que estás describiendo? A la tarde. A la tarde. A la tarde, escuchar con ellos, tus folclores, me gustó un montón. Me pongo la pila todo, ahora estoy mejor, ahora no me voy a ir. Ando contenta ahora. Ajá, mire qué ando bien. Ando contenta con mi compañero, la Carmen, ando contenta, ella me apoya. Todos mis compañeros me apoyan. Sí, todo ando bien, ahora mejor ahora. Ando andando llorando, andando mal. Ahora ando mejor, ando pila. Ahora ando contenta, feliz. Pues fuimos al cementerio con mi hija, llevarle flor y ver el cementerio, y ahora ando mejor. Bueno. Pero con Carmen me apoya. Charlamos, a veces jugamos la carta y eso. Bueno. Bueno, gracias Mimi por compartir esto. Vamos a escuchar un tema y seguimos en este Radio La Mariposa. Y saludos para mi hijo Liceo y Maribel. Muy bien. Muy bien. Un saludo a ellos y música pues, mariposa mía. Ahí está. Gracias Mimi. Mimi, tengo de los Dinos. Qué lindo amor. Es uno que es parecido al nombre y otro que se llama Te Quiero, Te Extraño. ¿Cuál sí. será de los dos? ¿Te Quiero, Te Extraño? Sí. Vamos con entonces los Dinos con sí. Te Quiero... Esperemos que sea este porque yo la verdad tengo ni idea. Así que ojalá que sea este tema de los Dinos el que está pidiendo aquí Mimi. 2944-784040 el teléfono. Se vienen los Dinos. Te quiero porque te estoy adorando. No pienses que te he olvidado porque vivo en ti pensando. Los días se me hacen eternos cuando no estás a mi lado. Es un infierno el que vivo. Ven a mí que yo te amo. Te quiero. Cuando no estás a mi lado, te quiero, te extraño, amor, por tus defectos y tus virtudes, tal como eres yo te amo. En eternos cuando no estás a mi lado. Es un infierno el que vivo. Ven a mí que yo te amo. Te quiero. Hola, mi nombre es Miriam. Antes que nada, quiero felicitarlos por el programa. Es la primera vez que lo escucho por cuestiones laborales. Y como estoy de vacaciones, bueno, hoy puedo escucharlos y la verdad que está muy bueno. Y con respecto a la consigna del día de hoy, el horario en que yo estoy con más pilas es a la noche o a la madrugada. No sé bien cuál es la razón, pero cuando todos duermen es el momento donde yo puedo hacer las cosas que tengo que hacer del trabajo. quizás sea algo hereditario. Así que, bueno, les mando un beso gigante y felicitaciones de nuevo. Buenas, habla Guillermo. El momento más pilas del día es a la mañana, ya que recién me despierto y voy al trabajo y bueno, el solcito de la mañana me activa mucho. Así que bueno, un abrazo grande y saludos a toda la gente de Los Códigos. Estás a mi lado, es un infierno el que vivo. Ven a mí. Me siento con más pilas a la mañana porque me levanto con toda la energía. Ese es el momento que más pilas tengo para hacer cosas. ¡Qué grande los oyentes de este programa de Radio La Mariposa! ¡Pilas a la mañana! A la mañana, es esa hora del día que pasa mientras uno está durmiendo. No, no es así. Hay que levantarse temprano porque si no el día es muy corto. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va, Carmen? ¿Cómo anda? Hola, hola, muy buenos días, mis queridos oyentes. Le quiero agradecer a esas tres personas que acabo de escuchar. Mi corazón está latiendo como late de arriba para abajo de contento que nos saluden en la radio La Mariposa. La verdad que a nosotros nos cuesta venir hasta acá a la radio, tomamos dos colectivos para poder venir, pero hacemos toda la voluntad y venimos. Somos pocos, pero siempre somos con muchas pilas. Los oyentes que acaban de llamar y de decir que hay que tener pilas en la noche, otro en el día, las pilas las tenemos que tener cargadas a la noche para el otro día. Hay que levantarse temprano, aprovechar el solcito, caminar, dar la vueltita, tomar un matecito, hacer un poquito de gimnasio y después poner la radio La Mariposa. Todos los miércoles poner la radio La Mariposa. Qué buen separador que nos acaba de hacer en vivo, Carmen, ¿no? Muy bien, ni editamos, ¿eh? Directo. Impecable, Carmen. Sí. Bueno, me alegro. Carmen, te quería consultar. A ver, sí. La consulta que le estamos haciendo acá a todos los amigos, amigas que se acercan al programa, que son parte de Camino Abierto. ¿Cuándo visitaste por primera vez Camino Abierto? ¿Cómo era en ese momento? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué significa para vos? Ah, Camino Abierto. Bueno, en primer lugar, yo soy vecina de Camino Abierto. Vivo a una cuadra de Camino Abierto. Camino Abierto va a cumplir 15 años. La niña bonita, como se dice cuando juegan a la lotería, ¿no? La quinela, todo eso que juegan, son jugadores. Bueno, y fue una emoción muy grande porque yo cuando entré a Camino, entré por la señora Mirta Elvira, que es la que puso la primera piedra en Camino y abrió ese lugar, hermoso lugar. Ella fue al hospital a ver unos pacientes que había ahí, me encontró a mí, me empezó a hablar, me dijo que tenía un centro, me encontró muy triste y me invitó. Bueno, yo fui, yo vivía a una cuadra, pero no sabía que había ahí, porque antes de eso, de Camino Abierto, había un jardín, que se llamaba Jardín Número 3, después hubo un colegio de chicos no videntes, y también profesores que iban a dar folclore gratis. Todo eso hubo en ese lugar. Ese es un departamento, era que vivía un matrimonio joven de Buenos Aires, vinieron a vivir, compraron ese terreno y ese departamento. Se cansaron de vivir porque vivían los dos solitos, no tenían hijos parece, se volvieron y vendieron y dieron a vender ese lugar ahí. De ahí, bueno, creo que el hospital se hizo cargo de ese lugar y bueno, así llegué a Camino Abierto, pero en Camino Abierto yo tenía familia. Tenía dos familias ahí. Y tenía una amiga de hace muchos años, que nos conocemos de los 3 años. Ella, de la que estoy hablando, se llama Teresa. Teresa es mi compañera de los 3 años. Nos criamos en el barrio Nieco, de frente al río. Yo vivía de este lado y ella estaba al otro lado del río. Nos metíamos al río todas las veces que yo iba a buscar agua, yo me quedaba jugando con ella. Hasta me corté los pies por andar jugando con ella. Ella tenía 3 años y yo también tenía 3 años. De los 3 años nos conocemos. Después nos separamos, nos hicimos adolescentes, nos separamos. Nos volvimos a encontrar después de muchos años cuando yo tuve a mi hijo, al primer hijo que tengo, que ayer el lunes cumplió 38 años. Saludos. Así que le doy gracias a Dios porque él está trabajando, tiene salud. Y tengo otra hija que también tiene 27 años y dos hermosas nietas que me dio, que son la luz de mi vida. Y Camino Abierto es un lugar muy, muy lindo porque me abrieron las puertas a mí. Crecieron ahí mis nietas, nacieron ahí, las conocieron desde que nació en la panza de mi hija. Y siempre ella también habla de Camino Abierto. Cuando pasa por ahí, mira si hay luz prendida, si pasa algo. Ella siempre se da cuenta si pasa alguna cosa, porque siempre, ya lo han afanado en el lugar. Y es muy triste ver que una parte nos afanan de una parte que nosotros nos sentimos como la familia. Ese hogar es mi hogar, mi familia. Todos mis compañeros son mi familia. Está enfermo uno o está triste uno, le pasa a alguno, yo le levanto un poco el ánimo. A mí no me levantan el ánimo me lo levanto yo solita. Pero soy la que siempre estoy más un poquito como las pilas para arriba. Siempre me gustan todos los talleres, por mí estaría todos los talleres, pero tengo un taller muy particular que se llama Maquinando. Es una empresa sociable. Está arriba funcionando, arriba del departamento arriba. Ahí somos 8 compañeros, en un varón, y las demás somos mujeres. Hacemos macrografía y costuramos, hacemos costuras, hacemos bolsas. Tenemos un cliente ya más de 7 años que está con nosotros. Y ahora este año, la verdad es que tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos clientes nuevos que vienen a Maquinando, que nos da trabajo. Así que este año estamos pero a full con Maquinando. Hoy no tenemos nada que hacer, por eso estoy acá en la radio. Cuando yo no tengo nada que hacer Maquinando, estoy en la radio porque me encanta la radio. Así que, y bueno, no quiero hacer una invitación a los queridos oyentes que llamaron recién, si están, viven acá o algo. No tengo la fecha ahora. El 3 de febrero, a las 4 de la tarde, se festeja el cumpleaños más grande de Camino Abierto, que cumple 15 años. Así que están invitados, va a haber músico, va a haber un montón de cositas que se va a hacer. Va a haber ventas también, así que lo invito a los oyentes que estén escuchando la radio de mi esposa. Vengan, que se van a hacer muy bien divertidos. Y si traigan una remera, porque creo que están estampando la remera con el cumpleaños y Camino Abierto. Así que, queridos oyentes, se da muy bienvenido a Camino Abierto. Las puertas están abiertas para los que sean. Así, están acá. O sea, decís que es el viernes 3 de febrero. De 3 de febrero. Camino Abierto cumple 15 años y 15. Se festeja en su sede Misiones 75 del barrio Nileco. El barrio Nileco, atrás del famoso Club Nahuelhuapi. Perfecto. ¿Sabés qué tipo de actividades va a haber? Si creo que va a haber música familia. Y me parece que vamos a tocar el vals de los 15. Así que si hay caballeros que saben bailar el vals, van a ser muy bienvenidos para que bailemos el vals. Acá Fabi baila muy bien el vals. Yo lo he visto bailar y se viste muy, muy a tono y tiene pasos acordes. Me encanta bailar el vals. Yo donde hay una fiesta estoy. Es así, la mía es así. Donde haya fiesta yo aprendo a bailar lo que sea con tal de estar en una fiesta. Perfecto. Después no sé qué dice, si bailo bien, si bailo mal, pero bueno. Mientras haga un juguito y un calentito, ahí aparezco. Pero va a estar re bueno el festejo, ¿eh? No, va a estar muy bueno porque en realidad todos los años que nosotros festejamos nuestro aniversario, que se dice, es muy lindo porque viene gente que no conocemos, gente que es entusiasmada de conocer el lugar ese. Es muy hermoso el lugar, muy lindo, y nosotros somos muy buenos para atender a la gente nueva, especialmente yo, que mi corazón está para toda la gente que venga nueva. Bien. Ah, ahí está el bar. Qué lindo. Esa vamos a tocar para el 15. No ya podemos me veo faltar. Bailando de acá para allá, como barriendo el salón. A ver si me puedo hacer comprar un vestido rosado para este día. Yo voy ahí con un tutú rosado, ¿qué le parece? Y zapatilla de punta. ¿Se imagina, Carmen, si voy en el 50 con el tutú y la zapatilla de punta? Sí. Hasta llegar a Camino Abierto, ¿me voy así vestidito? Bien. Viernes 10. Perdón, que Dios viernes 10 de febrero, es una semana después. Festejamos Camino Abierto, 15 años, Misiones 75. Claro, yo lo tengo ni en el celular, pero no estaba bien segura, por eso les pido mil disculpas a todos mis queridos oyentes que me están escuchando. Siempre hay una equivocación, como dice la señora del teatro, siempre nos equivocamos. Pero ahora les pido perdón y bueno, ahí acaban de decirnos cuándo es la fiesta. Está buenísimo eso de estampar la remera, ¿eh? Sí. Mire, así después todos los que vayan, y todas y todes, llevan su remera. Ahí se hace el estampado y después en cualquier lugar de Bariloche. Sí, pero después pasamos la gorrita, sí, por claro, la pintura. Sí, sí, sí. La pintura. Sí, sí, para cubrir los gastos, que esto está colaborando. Está colaborando. Esto de ser un centro cultural independiente, bueno, claro. tiene su gasto. Hay sí. que juntar de algún lado. De algún lado, la pintura. Bueno, queridos oyentes. Carmen, te quería consultar antes sí. que te retires y seremos este bloque, la consigna del día, un poco la mencionaste recién, pero te la repito. ¿Cuál es el momento del día en que estás más pilas, con más ganas, con más energía? ¿Y por qué? Yo a la mañana. A la mañana cuando me levanto bien temprano, le agradezco a Dios por un día más de vida que tengo. Como estos días he estado medio amajoneada porque me ha pasado. En realidad el año este me está tratando de pelearme, de pensar que íbamos a tener un buen año y ya empecé con mal año. Se me enfermó mi hija, no pude hacer el cumpleaños bien a mi hijo también, y bueno, entonces a mí me siento mal, porque yo quiero que mis hijos estén bien. Son mis hijos y el mi hijo el que trabaja, él trae la comida en la casa igual como yo, y bueno. Pero a mí me gusta, sobre todo me gusta en vez de a la mañana los domingos, porque yo pongo la tele o la radio y pongo chamamé o cumbia, que eso es lo que me alegra el corazón. Siempre cuando estamos tristes, esto es para mis queridos oyentes y para mis compañeros siempre, hay que poner la radio, cualquier música, porque las ideas que tenemos en la cabeza las sacamos con música. Nunca olvide, ponga la radio, sea la hora que sea, si quieren venir a la madrugada y escuchar la radio, póngala, que ahí va a salir todo lo malo. Siempre hay que tener la buena alegría, tenerla dentro del corazón. Así, pase lo que pase, siempre en el corazón contento. Nunca hay que bajonearse por nada. Siempre tenemos cosas que nos pasan en la vida. Nadie está con que nada que le pase. Pero lo mejor que hay es sacar esas ideas de la cabeza y poner música, que es lo más lindo, que es lo, y agradecer siempre a Dios por tener una vida sana, una vida para poder correr, disfrutar y disfrutar este hermoso sol que Dios nos da cada día. Esto hay que agradecerle a Dios, que siempre nos da un poco de, para que no nos falte alimento en la casa, que no nos falte la salud. Lo importante es la salud. No tenemos trabajo, tenemos que tener salud. Y para con la salud vamos a salir todo adelante bien. No se dejen de caer, queridos oyentes, tome mi palabra. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y lo esperamos en el cumpleaños de Camino Abierto. Nada más para agregar, Carmen, gracias por tanto. No, por favor, Pollo y Profe, es un gusto estar acá. Ya dentro de poco, no sé cuándo empezará la clase, así que yo voy a tener que tratar de no venir, así que no puedo por mi niña que en la escuela. Mientras tanto, disfruto de venir a la radio. Disfruto de venir a la radio. Muchas gracias, querido oyente. Bueno. Lo dejo con la señal. Vamos con la musiquita entonces. Sí, se me ocurrió algo. A ver. Que con lo que dijo Carmen. Mirta Elvira puso la piedra fundacional y después vinieron los cascotes del taller. Las drapi del taller. Bueno, nos vamos con los charros. ¿Qué le parece, Carmen? Perfecto. Ahí vamos. P1. Entran los charros al aire de la 105.5. Que todo terminó, qué triste es decirme a un amor adiós. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Mañana, ya será. Muy triste, porque tú te irás. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Continuamos en vivo con este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. 2944-784040 es el teléfono de esta radio, la consigna del día. ¿En qué momento de este día o de cualquiera de tus días tenés más pilas y por qué? Se ha comunicado el amigo Alejandro Bernet que nos dice: toda mi energía explota cada miércoles a las 11 cuando arranca Radio La Mariposa. Abrazo, compañeros. ¡Qué grande, Ale Bernet! Tengo otro mensaje del amigo Sergio. El amanecer es cuando tengo más pilas. Es el momento de más lucidez. Creo que tiene que ver con cómo estaban las estrellas cuando nací. Saludos, Sergio. ...2944-784040... ¿Qué momento del día? ¿En qué momento del día tenés más pilas y por qué? Hola, soy Gastón, quería pedir un tema de Residente, Elección. Un saludo para Valeche. Suena Residente en el aire de la 105.5. A conquistarte, aunque tú vengas de Venus y yo de Marte. Llegó el brujo de las brujas. Si tú eres agua y yo jabón, hagamos burbuja. Hoy somos dos monos. Yo soy la pistola y tú eres el plomo. Mi florecita, aquí traigo el abono. Yo soy tu John Lennon y tú mi Yoko Ono. Hoy te devoro. Hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro. La vaca tiene por los cuernos al toro y me enamoro antes de que venga el coro. antes de que venga el coro y me enamoro, antes de que venga el coro, antes de que venga el coro y me enamoro. Oy, oy, oy. Complementamos mi cielo, tú eres el limón y yo soy ron con hielo. Nos complementamos sin rollo, como salsa barbacoa con alitas de pollo. Cada uno trae su condimento, tú pones los bloques, yo mezclo el cemento. Lo que quiero es que usted se mueva, pa' que me saques palabras nuevas. Hoy te devoro, hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro. La vaca tiene por los cuernos al toro y me enamoro antes de que venga el coro. Antes de que venga el coro y me enamoro, antes de que venga el coro, antes de que venga el coro y me enamoro. Oy, oy, oy. Concierto, y yo me derrito como chocolate en el desierto. Jamón con jamón, piel con piel. A ese panal hay que sacarle miel. Los cojos mueven las patas, sin queso bailan hasta las ratas. Nadie se cansa, nadie se agota. Acá se baila hasta con la cadera rota. Hoy te devoro, hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro. La vaca tiene por los cuernos al toro y me enamoro antes de que venga el coro. Antes de que venga el coro y me enamoro, antes de que venga el coro, antes de que venga el coro y me enamoro. Oy, oy, oy. Buenos días, mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Continuamos en el Radio La Mariposa de este miércoles 25 de enero. Una de las efemérides del día de hoy. Día Nacional del Reportero Gráfico. Se conmemora esta fecha en homenaje a José Luis Cabezas, periodista y fotógrafo, asesinado el 25 de enero de 1997. ...2012 Boca-River por primera vez se enfrentan jugando en categorías distintas. El equipo de la Ribera derrotó 2-0 a River, quien se encontraba en la B Nacional, en un partido disputado en la provincia de Chaco. 1998, Juan Pablo II finaliza la histórica visita a La Habana, Cuba, que lo convirtió en el primer jefe de Estado del Vaticano en visitar ese país. ...1996... Jimmy Page y Robert Plant tocan por primera vez en Ferro. Los ex integrantes de Led Zeppelin tocan juntos por primera vez en Ferro, en la ciudad de Buenos Aires. ...1954, un 25 de enero... nace un verdadero ídolo de todos aquellos que les gusta el fútbol. Nace Ricardo Bochini, el máximo ídolo del Club Independiente de Avellaneda, club en el que ganó 4 Copas Libertadores de América y 2 Intercontinentales. ¡Qué grande el Bocha, eh! Solo le pido a Dios que Bochini juegue para siempre. Que juegue en Independiente para alegría de toda la gente, se cantaba en Avellaneda. ...2944-784040... Seguimos en vivo hasta la 1 de la tarde en la 105.5 en FM Los Coihues 105.5. Y así como Camino Abierto cumple 15 años, FM Los Coihues este 26 de octubre cumple 10 años en el aire de este barrio y todos aquellos lugares donde se escucha la 105.5. Vamos a seguir cumpliendo con los pedidos de los amigos, amigas, amigues de Camino que están aquí en la radio. Y Marcos había pedido una historia, la historia de Abdullah, el mendigo ciego de las mil y una noches. Vamos con eso entonces. El mendigo ciego que había jurado no recibir ninguna limosna que no estuviera acompañada de una bofetada, refirió al califa su historia. Comendador de los creyentes, he nacido en Bagdad. Con la herencia de mis padres y con mi trabajo, compré 80 camellos que alquilaba a los mercaderes de las caravanas que se dirigían a las ciudades y a los confines de nuestro dilatado imperio. Una tarde que volvía de Basora con mi recua vacía, me detuve para que pastaran los camellos. Los vigilaba, sentado a la sombra de un árbol, ante una fuente, cuando llegó un derviche que iba a pie a Basora. Nos saludamos, sacamos nuestras provisiones y nos pusimos a comer fraternalmente. El derviche, mirando mis numerosos camellos, me dijo que, no lejos de ahí, una montaña recelaba un tesoro tan infinito que, aún después de cargar de joyas y de oro todos los 80 camellos, no se notaría mengua en él. Arrebatado de gozo, me arrojé al cuello del derviche y le rogué que me indicara el sitio, ofreciendo darle en agradecimiento un camello cargado. El derviche entendió que la codicia me hacía perder el buen sentido y me contestó: «Hermano, debes comprender que tu oferta no guarda proporción con la fineza que esperas de mí. Puedo no hablarte más del tesoro y guardar mi secreto, pero te quiero bien y te haré una proposición más cabal. Iremos a la montaña del tesoro y cargaremos los 80 camellos. Me darás 40 y te quedarás con otros 40, y luego nos separaremos, tomando cada cual su camino». Esta proposición razonable me pareció durísima. Veía como un quebranto la pérdida de los 40 camellos y me escandalizaba que el derviche, un hombre harapiento, fuera no menos rico que yo. Accedí, sin embargo, para no arrepentirme hasta la muerte de haber perdido esa ocasión. Reuní los camellos y nos encaminamos a un valle rodeado de montañas altísimas, en el que entramos por un desfiladero tan estrecho que solo un camello podía pasar de frente. El derviche hizo un haz de leña con las ramas secas que recogió en el valle, lo encendió por medio de unos polvos aromáticos, pronunció palabras incomprensibles y vimos, a través de la humareda, que se abría la montaña y que había un palacio en el centro. Entramos, y lo primero que se ofreció a mi vista deslumbrada fueron unos montones de oro sobre los que se arrojó mi codicia como el águila sobre la presa. Y comencé a llenar las bolsas que llevaba. El derviche hizo otro tanto. Noté que prefería las piedras preciosas al oro y resolví copiar su ejemplo. Ya cargados mis 80 camellos, el derviche, antes de cerrar la montaña, sacó de una jarra de plata una cajita de madera de sándalo, que según me hizo ver, contenía una pomada y la guardó en el seno. Salimos. La montaña se cerró. Nos repartimos los 80 camellos y valiéndome de las palabras más expresivas le agradecí la fineza que me había hecho. Nos abrazamos con sumo alborozo y cada cual tomó su camino. No había dado 100 pasos cuando el numen de la codicia me acometió. Me arrepentí de haber cedido mis 40 camellos y su carga preciosa y resolví quitárselos al derviche, por buenas o por malas. El derviche no necesita esas riquezas, pensé. Conoce el lugar del tesoro. Además, está hecho a la indigencia. Hice parar mis camellos y retrocedí corriendo y gritando para que se detuviera el derviche. Lo alcancé. Hermano, le dije, he reflexionado que eres un hombre acostumbrado a vivir pacíficamente, solo experto en la oración y en la devoción, y que no podrás nunca dirigir 40 camellos. Si quieres creerme, quédate solamente con 30. Aún así te verás en apuros para gobernarlos. Tienes razón, me respondió el derviche. No había pensado en ello. Escoge los 10 que más te acomoden. Llévatelos y que Dios te guarde. Aparté 10 camellos que incorporé a los míos, pero la misma prontitud con que había cedido al derviche encendió mi codicia. Volví de nuevo atrás y repetí el mismo razonamiento, encareciéndole la dificultad que tendría para gobernar los camellos, y me llevé otros 10. Semejante al hidrópico que más sediento se halla cuanto más bebe, mi codicia aumentaba a la condescendencia del derviche. Logré, a fuerza de besos y de bendiciones, que me devolviera todos los camellos con su carga de oro y de pedrería. Al entregarme el último de todos, me dijo: haz buen uso de estas riquezas y recuerda que Dios, que te las ha dado, puede quitártelas si no socorres a los menesterosos, a quienes la misericordia divina deja en el desamparo para que los ricos ejerciten su caridad y merezcan así una recompensa mayor en el paraíso. La codicia me había ofuscado de tal modo el entendimiento que, al darle gracias por la cesión de mis camellos, solo pensaba en la cajita de sándalo que el derviche había guardado con tanto esmero. Presumiendo que la pomada debía encerrar alguna maravillosa virtud, le rogué que me la diera, diciéndole que un hombre como él, que había renunciado a todas las vanidades del mundo, no necesitaba pomadas. En mi interior estaba resuelto a quitársela por la fuerza, pero, lejos de rehusármela, el derviche sacó la cajita del seno y me la entregó. Cuando la tuve en las manos, la abrí. Mirando la pomada que contenía, le dije: puesto que tu bondad es tan grande, te ruego que me digas cuáles son las virtudes de esta pomada. Son prodigiosas, me contestó. Frotando con ella el ojo izquierdo y cerrando el derecho, se ven distintamente todos los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. Frotando el ojo derecho, se pierde la vista de los dos. Maravillado, le rogué que me frotase con la pomada el ojo izquierdo. El derviche accedió. Apenas me hubo frotado el ojo, aparecieron a mi vista tantos y tan diversos tesoros que volvió a encenderse mi codicia. No me cansaba de contemplar las infinitas riquezas, pero como me era preciso tener cerrado y cubierto con la mano el ojo derecho, y esto me fatigaba, rogué al derviche que me frotase con la pomada el ojo derecho para ver más tesoros. Ya te dije, me contestó, que si aplicas la pomada al ojo derecho, perderás la vista. Hermano, le repliqué sonriendo, Es imposible que esta pomada tenga dos cualidades tan contrarias y dos virtudes tan diversas. Largo rato porfiamos. Finalmente, el derviche, tomando a Dios por testigo de que me decía la verdad, cedió a mis instancias. Yo cerré el ojo izquierdo. El derviche me frotó con la pomada el ojo derecho. Cuando los abrí, estaba ciego. Aunque tarde, conocí que el miserable deseo de riquezas me había perdido y maldije mi desmesurada codicia, me arrojé a los pies del derviche. «Hermano», le dije, «tú que siempre me has complacido y que eres tan sabio, devuélveme la vista». «Desventurado», me respondió, «¿no te previne de antemano y no hice todos los esfuerzos para preservarte de esta desdicha? Conozco, sí, muchos secretos, como has podido comprobar en el tiempo que hemos estado juntos, pero no conozco el secreto capaz de devolverte la luz. Dios te había colmado de riquezas que eras indigno de poseer. Te las ha quitado para castigar tu codicia». Reunió mis 80 camellos y prosiguió con ellos su camino, dejándome solo y desamparado, sin atender a mis lágrimas y a mis súplicas. Desesperado, no sé cuántos días erré por esas montañas. Unos peregrinos me recogieron. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y ahí pasaba en el aire de Radio La Mariposa, elegida por Marcos, historia de Abdullah, el mendigo ciego de las mil y una noches. Continuamos en vivo hasta la una de la tarde haciendo este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Compañeros y compañeras que están aquí en Villa Los Coihues en el día de hoy haciendo este programa en vivo. Tenemos una consigna al 2944-784040. Todavía te queda tiempo para decir, responder a esta consigna. ¿Cuál es el momento del día en que tenés más pilas y por qué? ¿Cuál es el momento del día en que tenés más pilas y por qué? ¿Por qué? Compañeros y compañeras que van ocupando sus lugares en el estudio para una entrevista más que especial en este momento en Radio La Mariposa. Yo te quería consultar, Fabi, acerca de la consigna del día. A ver, si lo pensás en primera persona, ¿cuál es el momento del día en que estás más pila o el día de la semana en que estás más pila? A ver. ¿Eh? Veo que a las 12 y 45 no sería. No. No, noche, madrugada es el momento en que me activo algo. Ahí la rata empieza a girar en el clavijero y por lo menos un ratito está activa. A la mañana no. No, me pidan que cabecee. No, la mañana no. Le erro hasta la bombilla del mate a la mañana, así directamente. Bueno, estimado, soy un ejemplo a no seguir en este caso, pero aquí estoy a la mañana estoicamente haciendo radio con los compañeros y compañeras de Radio de Mariposa que están en el estudio en este momento. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, bien. Mi nombre es Oriana. Estoy acá junto a mi hijo David y a Carmencita, mi compañera de Maquinando. David, ¿quieres saludarte? ¿Estás saludando a Fabi? Bien. ¿Cómo le va, David? Sí, bien. Buenísimo, buenísimo, espectacular. Qué bueno que vinieron a la radio hoy, ¿eh? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cuál es el motivo de este bloque tan especial aquí en Radio La Mariposa? ¿Por qué han venido? Bueno, hemos venido por el motivo de que supuestamente iba a haber una choriciada. Acá la compañera dijo eso. Es verdad. Olvidamos de noche. ¿Para qué voy a prender fuego? ¡Qué vergüenza! ¡Qué sí, vergüenza! Qué bueno, no sé, la verdad, bueno, también es lindo venir aprovechar de que estamos con poco trabajo de maquinando, y bueno, también para hablar un poco de maquinando, que tenemos dos clientas nuevas, que son tres las clientas nuevas que tenemos, y gracias a Dios no nos ha faltado trabajo, pero estamos ahí. Así que bueno, y nada. Y nos acordamos el nombre de las clientelas nuevas que tenemos. Mejor, así no pasamos marcas acá, no pasamos chivos en la radio comunitaria sí. Los Coldwell. Pero sí podemos decir, por ejemplo, el rubro, ¿qué es lo que más hacen en maquinando? ¿Qué tipo de prenda? ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, nosotros en realidad hacemos... Espere. No, va a haber que acercar el 3 o el 1 porque ese ha quedado medio abollado. Así que vamos con eso. En realidad nosotros hacemos bolsita, pero la primera clienta que nos tocó nos trajo repasadores para hacer y toallones y también toallones... es como un tipo de algo de plástico que se pone abajo de la arena y arriba el toallón para que no se ensucie. Como tipo de manta. Y después la segunda clienta nos mandó hacer bolsitas para poner ropitas de bebé. Unas chiquititas para poner carpini y las otras para poner ropita de bebé. Y la tercera clienta nos mandó patos directamente de celular de Buenos Aires para acá. Así que no las conocemos. Pero en realidad este año empezamos con muchas pilas del trabajo. Nos costó muchísimo para los repasadores. Pero bueno, la clienta quedó conforme, también con las bolsitas que nos sacó foto la señora que nos trajo. También quedó muy conforme con nosotros. Nos costó mucho el laburo en los repasadores. La demás, las toallones y lo otro, sí salió perfectamente. Y la clienta nueva esta, no sabemos quién es, así que tiene que venir a buscar las bolsitas, que ya las terminamos ayer. Bien, yo les quería consultar acerca de qué tipo de maquinarias tienen en maquinando, si les está faltando algo, y qué tipo de herramientas están familiarizadas que usan. Bueno, ahora, hace poco nos donaron, no sé si fue donada o comprada, fue la máquina collareta, que después pasó una semanita para tener la capacitación con Cristina, que ella nos fue a dar la capacitación cómo usarla. Y bueno, y es media complicada porque tiene tres clases de hilos y tres agujas. Y sí que es como una tormenta con trueno para poder enhebrar la máquina. Y bueno, hay que aprender y con paciencia, hay que estar en la máquina. Si se enhebra una aguja a la otra, hay que saber. Y que bueno. Ya iremos aprendiendo con esta máquina nueva que tenemos, pero estamos contentos. Y en el taller de maquinando ahora no lo hace falta nada. La verdad que nos con ganas de aprender más de lo que hemos sabido. Y, como le digo, paciencia y saber usar la máquina ahora que tenemos la máquina nueva. Bien. ¿Cuántos son compañeras y compañeras en maquinando? Ocho. Ocho, de esas ocho vamos tres. Bien. Sí, bueno, porque Mariana no sé qué pasó, Dani va de vez en cuando, mi otra compañera también y así. Fija sí, van tres, bueno. Bien. ¿Y qué objetivos, qué expectativas tienen para este año 2023 que empezó en cuanto a maquinando? Bueno, ya que tenemos nuestra máquina que estaba diciendo la compañera recién, vamos a tratar de a ver si podemos empezar a hacer algo para nosotros, alguna remera. Practicar con nosotros, una remera para nosotros. Y si nos sale la remera, tenemos la ilusión de hacer remeras para vender. Bien. Con nuestra máquina. Yo creo que a mí, por lo menos, me cuesta un montón. Porque es mucha aguja que hay para ir en esa máquina. Los agujeritos son muy chiquititos y yo tengo problemas casi en la vista. Pero bueno, así como aprendí a usar las otras, yo creo que con calmándome un poco, porque me pongo muy nerviosa, voy a poder practicar en seguir con esa máquina. Porque todas tenemos que probar esta máquina y no me ha costado un montón, pero más de alguna va a salir. Claro, hay que aprender a usarla. Paciencia y bueno, no hay que ponerse nerviosa, porque si uno está nerviosa, no saca nada bueno. Bien. No. ¿Cómo se puede contactar la gente, los vecinos acá del barrio, los vecinos en general, con Maquinando? ¿Tienen alguna dirección, algún teléfono, algún correo? Tenemos Facebook, salimos en Facebook también, lo pueden buscar por celular en Facebook, o si no, directamente ir a Misiones 75 preguntando por alguien de Maquinando. ahí recibimos trabajo, vamos a recibir trabajo, con alguna de nosotras puede comunicarse. Bien, perfecto. David, ¿quieres pedir un tema musical como para cerrar el bloque? Sí. A ver. Un de Chayanne. ¿De quién? ¿Chayanne? Sí. Bien, ¿algún tema en particular? No. Bien, bueno. Ahí Fabi seguramente lo va a buscar. Chicas, muchas gracias por el tiempo, gracias por acercarse. Bueno, unas nuevas visitas. Pero... ¿pedir un temita? Puede pedir un temita, ahorita la acomodó. Y la consigna. Claro. No lo olvidemos. Estaba hablando de la consigna, es que miro el reloj y digo, uy, ya es 1:05 y todavía nos quedan cosas. A ver, vamos con el temita primero. Bueno, Diana, de Carlos Rivera, donde canta con José Luis Perales. Bien. Va a tener que decir la consigna al día, entonces, para que le pasemos el tema. ¿Qué consigna puedo decir? ¿Cuál es el momento del día en que tenés más pilas, más energía, más fuerzas? ¿Por qué? A ver, puede ser hoy, no, porque hoy me levanté media pachula, con ganas de quedarme en casa, porque estoy en una casita nueva que hace poco nos entregaron por parte de mis hijos. Sí. ¿En qué barrio? Barrio Alto del Este se llama la calle donde estamos, el barrio, muy lindo y tranquilo, o sea que estamos bastante lejitos, sí. Bien. Así que bueno, y los días que estoy con más pilas son... dos veces a la semana, creo que son los días que me quedo en mi casa. Cuando tengo que salir, no, porque llego cansada, porque tenemos que subir una subida, bajar, a tomar el cole y nada. Y bueno, hoy estoy con pocas pilas, pero hay dos veces a la semana que estoy con muchas pilas. Sí, los días sábados especialmente. Así que bien, bueno. Bien, perfecto. Bueno, chicas, muchas gracias. Ahí seguimos con Radio La Mariposa y después volvemos con el último bloque. Muy bien, vamos entonces al pedido aquí del amigo que hacía mucho que no venía a la radio. Entonces le dedicamos Y Tú Te Vas de Cheyenne aquí en vivo en Radio La Mariposa. Se viene el último bloque. Todavía quedan pedidos musicales. No te vayas que hasta la una estamos en vivo en FM Los Coihue 105.5. Andate amaquinando los mejores artículos textiles de la República Argentina y aledaños. La vida sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. ¿Cómo y cuándo ha sido? Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Hola, mi querido oyente. Bueno, soy de vuelta Carmen. Quería dejarle un poema de regalo a todos los oyentes para que lo escuchen. Es de Rumía y Silvia Basio. Dice así: vueltas. Confirma en ese huracán ante una mariposa que no evise la distancia. Los cuentos, y para eso, de toda la vuelta, el mundo, nunca nada está quieto. Todos, en momento de la lluvia y el sabor de la naranja, ese soplo dementeado del viento. La piel del zorro, el zorro muerto. Los ojos solo pasean por los cerros. Todo en ese movimiento, siempre hay algo que se quieta, que se quiebra. ¿Qué es de verdad? ¿Es el hombre que del abismo se precipita solo? No, anticipa su mano a la tierra, la caída que se viene en un enojo, el destino de una excusa, el azar del deseo y la y todas las vueltas del mundo en la que viajé de un pequeño insecto. Gracias, oyente. Qué grande, Carmen, con la lectura de los poemas y los textos aquí en Radio La Mariposa. Estamos llegando al final del programa. No sé, estimado amigo Pollo, para que no me rete nadie, si va a venir alguien más, si no va a venir nadie más, si ya se están subiendo al 50. Están ahí ordenando todo lo que la Junta nos ha prestado amablemente. Estamos poniendo la casa en orden y esperando casi el colectivo de las 13 horas. Esperemos que pase puntual. Así es. Estamos ya cerrando entonces este programa. Nos han quedado un par de pedidos musicales, así que tal vez nos vayamos con eso y ya cerramos directamente este Radio La Mariposa del día de hoy. Vamos con eso, porque después nos reclaman, ¿vio? Los que vamos, yo, por ejemplo, hoy mañana de vuelta a camino y me dicen, no me pasaron mi tema, se olvidaron de mi pedido y tenemos que poner la caripela. Así que está bueno que no nos queden pendientes. ¿En qué anda, José? No, hace rato que no lo me preocupa, ¿eh? Bueno. Pero lo voy a ir a ver, lo que mire. A ver si quería otro tema de Bonanza en vivo, si quería hacerse otro tema con la armónica. Ahí está, mire, ahí José, ¿quiere tocar la armónica para cerrar o no? ¿Hacer un tema más? ¡Apa! ¡Vamos! Se viene otra vez, se viene otro tema. Que estuve tomando mate y tengo la boca. No hay nada más peligroso que comer el bizcochito y tocar la armónica, me parece. Bueno. Vamos con el último tema en la armónica. ¿Qué va, José? ¿Ponelo? No, usted. No, empezá vos, yo sigo la música. Entonces, vamos entonces con una cortina. A ver, vamos a buscar. A ver si vamos a poner el de Bonanza nuevamente, que ese estaba re bueno como cortina. Bonanza, cortina, a ver, espero que, mire, si me llega a aparecer una publicidad, agarro esta computadora que tengo acá delante. Ahí está, vamos, esperemos que no, ¿eh? Ahí viene, a ver, familia reunida. Es que con esta armónica no me va a salir igual, ¿eh? No, pero recién salió re bueno, ¿eh? Así que no. vamos a probar, a ver si es este, será este. Pues subir el volumen. No escucho nada. Vuelve Bonanza. Vuelve Bonanza. We'll be right back. ¡Qué grande, José! Ahora sí, vamos que se va el colectivo. Apurarse que se va el colectivo. Vamos, José. Bueno, un lujo, entonces. Adiós, estimado. Un lujo el programa de hoy. La verdad, 2944-784040. Se acaba este Radio La Mariposa de hoy. Nos vamos a ir con el último pedido musical que nos había quedado. Quedaron un par de temas, lo vamos a guardar para la semana que viene. Nos ha quedado algo ahí perdido, pero bueno, es difícil a veces en 2 horas. Uno dice, ¿qué? ¿Me va a faltar material? ¿Que no? No, los compañeros y compañeras de camino siempre están ahí activos para este programa, para su programa Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. Saludamos a Andrés y a Nueva Cultura Despierta, que toma este programa y lo incluye en su programación en el conurbano bonaerense, en su radio online. Y saludamos también a los amigos, amigas, amigues de Radio Autónoma Piuqué, que toma este Radio La Mariposa ahí en el barrio del Frutillar y lo incluye en la programación los domingos a la tarde. Nos vamos entonces con el último pedido musical del día de hoy. Buen día, oyente. Quiero un tema de Marco Antonio Solís para saludar a todos los que me conocen. Cierra entonces el Radio Mariposa de hoy, Marco Antonio Solís. Pedido por el amigo Tino. Volvemos la semana que viene, miércoles a las 11 de la mañana, un nuevo Radio La Mariposa. Otro día por vivir sin ti. Y el espejo no miente, me veo tan diferente. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Thank you.